Bueno, pues regresamos ya casi al cierre de esta jornada radiofónica, pues donde estamos hablando acerca de presos políticos, presos de conciencia, de rebeldes en cautiverio, ¿no? Secuestrados por el Estado. Y en este bloque queremos hablarles de unos compañeros presos políticos aquí en México y que son pues presos por defender la tierra principalmente. Y bueno, pues ellos tienen una lucha muy fuerte, muy dura, para hacer un poblado pequeño, para hacer pues algo tan simple como defender el agua de sus comunidades, algo tan fuerte, ¿no? Si usted ha visto de estas películas de las haciendas mexicanas de principios de siglo, pues algo así podría asemejar, ¿no? Unos caciques que imponen sobre la vida de las personas, pues tratos crueles e inhumanos como la prisión. Y bueno, pues les queremos hablar del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco. Que bueno, pues ellos nos dicen, compañera, compañeros, nosotros en esta geografía donde vivimos, la Madre Tierra nos ha hecho varios regalos, pero uno de los más importantes es el agua. Nuestros ancestros como guardianes del bosque nos han encomendado que debemos cuidarlos y así vivimos felices hasta que llegó el capitalismo en 1989 con sus empresas florícolas que empezaron a destruir nuestro pueblo. Los compañeros y compañeras de Tlanisco cuentan que después de la muerte accidental de un representante de las empresas florícolas, Alejandro Isaac Basso, quien cayó en una barranca en San Pedro Tlanisco el 1 de abril del 2003, el pueblo fue tachado de un pueblo terrorista, pero en realidad fue un pueblo, el pueblo que empezó a vivir un reino de terror. Al siguiente día llegaron 50 agentes judiciales buscando a voceros principales de la lucha por el agua, entrando en las casas y escuelas y haciendo cateos, golpeando a la gente. El 22 de julio del 2003, más de 1.500 policías y judiciales invadieron la comunidad en 400 carros. Después regresaron en grupos más reducidos por lo menos 50 veces para hacer cateos. Los comuneros que habían sido más visibles en la defensa del agua y el bosque fueron perseguidos con mucha furia y 6 fueron eventualmente detenidos sin cargos plausibles, sin órdenes de aprehensión y con violaciones en todos sus derechos humanos. En los juicios de los compañeros detenidos, el juez de consigna tomó en cuenta todas las pruebas ofrecidas por la prosecución, pero ni una sola prueba ofrecida por la defensa. Actualmente 3 presos purgan una condena de más de 50 años, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, por el delito de homicidio. Asimismo, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y la señora Dominga González Martínez se encuentran bajo proceso todos en el mismo penal de Santiaguito de Almoloya de Juárez. Aunque parece increíble, Santos Alejandro Álvarez Cetina y el excomisariado Rey Pérez Martínez están perseguidos como los más buscados delincuentes de alta peligrosidad en el Estado de México, simplemente por haber levantado la voz en defensa de las aguas, los bosques y la vida de San Pedro Tlanisco. Y bueno, pues esta es la difícil y dura situación que viven nuestros compañeros. Por eso se conformaron como movimiento, sus familiares y amigos, así como los presos políticos y los compañeros pues que están escondidos, que están, pues como dicen, a salto de mata, escondiéndose de una ley injusta, ¿no? De una ley totalmente nefasta. Y bueno, pues estas empresas floricultoras pues son unos invernaderos que están allá en el Estado de México, de una... pues que son de propiedad de estas personas y que bueno, pues para alimentar estos invernaderos pues requieren agua y se la quitan a este pueblo considerado pueblo mágico, un lugar donde se da el nanacatl, el hongo de poder, donde pues es una cultura indígena, también son otomís y nahualtecos y que bueno, pues han sido... pues tratados con la punta del pie por todos los poderes, por el poder fáctico ahí de ese pueblo y su cacique, por el gobierno del Estado de México, que en verdad cuando en futuro revisen la historia del Estado de México en la actualidad, pues dará terror ver cómo gobierna ese régimen de terror, así podríamos pensar en Xochicuautla, en Atenco y también en Tlanisco, entre muchos otros lugares, donde es con el tolete y la represión, con la cárcel, con la amedrentación, cómo se imponen las políticas de Estado. Y bueno, pues desde aquí exigimos la libertad para nuestros compañeros defensores del agua y de la vida en San Pedro Tlanisco, el fin de la persecución de nuestros defensores del agua, y bueno, pues que nos solidaricemos con ellos, que visibilicemos más su caso, que a veces es triste, ¿no? Pero sí requiere también de buenas campañas políticas, publicitarias, que debemos de hacer a nuestros compañeros. No, lo peor que podemos hacer por un preso, pues es dejar en el silencio, pues quedarnos callados ante la injusticia. Hay que hablarlo fuerte, hay que todos los días sea un costo político para el Estado el tener un preso político y no una victoria de tener a un guerrero, una guerrera ahí en sus mazmorras. Y bueno, pues ayudemos a estos compañeros que también están resistiendo en prisión. Y bueno, pues el caso de los compañeros de San Pedro Tlanisco, insistimos, ya tienen muchos años en prisión, ya tienen muchos, y todavía les quieren echar más, o sea, son como 40, 50 años de condena solo por defender el agua. Y bueno, pues esto es totalmente injusto. Tristemente, así se mueve nuestro país, parece que también el mundo, pero bueno, donde tenemos la certeza es aquí en México, donde, bueno, pues ya hemos hablado de compañeros que están aquí en las cárceles de Oaxaca, en las cárceles de la Ciudad de México. Ahorita hablamos de las cárceles del Estado de México. Y también, pues está el caso de más compañeros presos, de los compañeros del Magisterio, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos también, esta semana fue una semana de movilizaciones, de protestas. Pues se vive en una guerra, hay una guerra social del capital contra el mundo de abajo, y los maestros lo saben, ¿no? Y ellos son de las víctimas preferidas de, pues hasta de los medios de comunicación, que los tildan de lo peor. El secretario de Educación Pública, el señor Nuño, un nefasto que pues ha tratado al magisterio, a los maestros que nos enseñan a leer y escribir, como si fueran lo peor, ¿no? Lo que no hace con porros, lo que no hace con narcotraficantes, lo que no hace con los diputados transas, con los tratantes de blancas, lo que no hace con nadie, los trata al magisterio de lo peor, ¿no? Y amenaza en la televisión amenazando, y el que no vaya a clase les voy a descontar, y va con dedicatoria a la gente, pero no habla de que en las calles de Chiapas el magisterio está saliendo a las calles, que los están golpeando brutalmente las escenas de lo que vimos el fin de semana pasado, el viernes, jueves, en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez, en la frontera Comalapa, en varios puntos del estado de Chiapas, pues eran tremendos, ¿no? Era una cuestión de guerra, y donde esencialmente el gobierno no está llegando a contener una manifestación violenta, no, llega a violentar manifestaciones, llega a reventarlos con gases lacrimógenos, llega a impedirles el paso a los centros de poder para hacer ahí sus demandas, a impedirles el meeting, a estar hostigándolos. Y bueno, pues las imágenes, los invitamos a que vean en las redes sociales, las imágenes son impresionantes, porque ni siquiera son así. Bueno, salen varias imágenes de maestras que están sometidas por los policías federales allá en el estado de Chiapas, porque traen un megáfono, porque traen unos volantes, o sea, injusto. Y dice uno de los artículos que nos comenta el Fraiva: incomunicación, privaciones arbitrarias de la libertad, tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes hacia al menos 24 personas detenidas, 18 docentes de la CENTE trasladados injustamente al penal de Nayarit. Hace rato mencionábamos que se lo hacen a los palestinos, se lo hacen a los vascos, se lo hacen a los kurdos, y es mándalos lo más lejos posible para que sus familias, sus amigos, sus abogados, los medios de comunicación no puedan verlos. Hasta Nayarit enviaron a los presos de Chiapas, a los compañeros maestros detenidos en Chiapas, niños, niñas, mujeres y personas mayores afectadas por gases lacrimógenos ante el uso desproporcionado de la fuerza pública. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó violaciones a derechos humanos consistentes en uso desproporcionado de la fuerza pública, privaciones arbitrarias de la libertad, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que conforman un patrón de represión y criminalización de la protesta social. Hechos cometidos en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez durante los operativos de desalojo de los manifestantes que convocó la sección 7 de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esas acciones de represión fueron perpetradas por elementos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía Estatal, quienes utilizaron de manera indiscriminada e injustificada gases lacrimógenos, balas de goma, dañando la salud de quienes se manifestaban en la jornada de movilizaciones de este pasado 15 de abril. Y bueno, pues hay varios testimonios que recoge el Centro de Derechos Humanos. Habla, por ejemplo, vamos a leer algunos párrafos. En Tuxtla Gutiérrez se implementó un cerco policíaco que inició en punto de la manifestación en La Pochota y fue replegado el magisterio hacia el centro en zonas donde los ataques con gas lacrimógeno, balas de goma y piedras afectaron a población en general. También sobrevolaron helicópteros lanzando gases lacrimógenos. Hubo un número indeterminado de personas heridas y con crisis nerviosa. En Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal, los elementos policíacos detuvieron de manera arbitraria y con tratos crueles inhumanos, sin respeto a las garantías, ni mediar protocolos que salvaguarden la seguridad e integridad, al menos de 8 profesoras, 10 profesores y 3 personas que paseaban por el lugar, un repartidor de agua, un técnico de electricidad, un instructor de gimnasio, además de un estudiante que se encontraba en un taller mecánico y 2 personas más no identificadas. Estas detenciones se realizaron entre las 10 y 12 en distintos lugares y las personas fueron trasladadas a las instalaciones de la PGR allá en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, así siguen las notas. Pues responsabilizan al secretario de gobierno, al gobierno del estado de Chiapas, encabezado por el güero paramilitar Velasco. Y bueno, pues la situación, bueno, también recordamos ahorita a los compañeros de Chiapas, porque hace unos momentos acaba de terminar las actividades allá en San Cristóbal de las Casas, también en la Plaza de la Libertad, la Plaza de la Resistencia, donde hoy hubo una actividad también en solidaridad con esta campaña por la libertad de los presos políticos internacionales. Y bueno, el grupo de trabajo No Estamos Todos, pues convocó a estos expresos políticos, muchos de ellos miembros de La Voz de la Mate, a hacer esta actividad, música, poesía, anticarcelaria y testimonios y foros sobre los presos políticos de Chiapas. Y bueno, pues esto está pasando ahí en Chiapas, hay más presos políticos, hay más maestros, ahorita en Oaxaca también hubo movilizaciones, también hubo detenciones, hay al menos 4 compañeros que están detenidos y a eso se suman los 22 compañeros detenidos desde hace mes y medio también allá en Oaxaca del magisterio. O sea, cosa que no hicieron con el Chapo, cosa que no hicieron con nadie, ¿no? Así, a estos maestros sí se los llevaron amarrados a la espalda con esposas en avión, luego a Nayarit. Y bueno, pues por salir a protestar en contra de la reforma educativa laboral que les quieren imponer al magisterio. Así que bueno, pues solidaridad con los maestros, libertad para todos los presos políticos del país, libertad para los compañeros del magisterio ahorita también presos y hostigados y perseguidos. Y por último, nada más compartirles que nos están invitando los compañeros, bueno, un compañero que firma como Crónica Rebeldes, nos están invitando a una actividad que se va a llevar a cabo en Olinalá, Guerrero, que bueno, pues allá se va a realizar el tercer encuentro nacional por la libertad de los presos políticos. Y pues nos están invitando a todos este 23 y 24 de abril en el Zócalo de Olinalá, el lugar donde es Nestora Salgado, esta compañera que estuvo presa política también por pertenecer a la Policía Comunitaria de Olinalá. Bueno, pues en su comunidad va a ser esta actividad y nos están invitando estos 2 días, 23 y 24 de abril, allá en Olinalá, Guerrero. Y van a hablar de varios compañeros presos políticos, aquí mencionan algunos de ellos, a Gonzalo Molina, Samuel Ramírez Galvez, Arturo Campos Herrera, bueno, una larga lista de presos políticos aquí en México. Y bueno, pues empiezan con Gonzalo Molina, uno de los compañeros también presos políticos de la Policía Comunitaria. Él fue detenido tras una movilización por la libertad de Nestora Salgado. Él por eso se encuentra en prisión y está acusado de los mismos cargos que a Nestora, que por secuestro, que por ser policía comunitario, etcétera, etcétera. Entonces él metió un amparo para intentar tener su libertad la semana pasada. Hubo un mitin aquí en la Ciudad de México, vino su abogado, vinieron familiares.

con ladrillos de miseria. El odio será la respuesta y estas letras son la muestra. Que aunque muestren tanto odio, ese odio queda en letras. Pero piensa que por más perros que adiestres para difuminar la guerra, esta rabia que sentimos por ahora es nuestra fuerza. Bueno, pues regresamos a esta transmisión. Y bueno, pues ya estamos por cerrar. Y bueno, nada más para cerrar, vamos a leer un cuentito. Un cuento de Flores Magón que se titula Cobrando Méritos. Está muy chiquito. Y bueno, habla sobre las cárceles y las iglesias. Y bueno, viene en el libro ¿Para qué sirve la autoridad y otros cuentos? De Ricardo Flores Magón, y se titula Cobrando Méritos. Y dice: el presidio y el templo charlan confidencialmente, como dos camaradas a quienes ligan más los lazos del crimen que los de la amistad. Del presidio se escapan olores de ganado que se pudre, del templo sale un vaho cargado de desmayos, saturado de desfallecimientos, como de la boca de un antro en cuyas tinieblas se arrastrasen todas las debilidades y se retorcieran los brazos de todas las impotencias. La plebe me odia, dice el presidio bostezando, pero merezco la consideración y el respeto que me otorgan las personas distinguidas de cuyos intereses soy escudo. Cada vez que el honorable guardián del orden me trae un nuevo huésped, tiemblo de emoción y mi satisfacción llega a su límite cuando siento rebullirse en mi vientre de piedra el mayor número de criminales. Hay una pausa. A través de las rejas se escuchan chirridos de cadenas, rumores de quejas, chasquidos de látigo, broncas voces de mando en medio de un jadeo de bestias acosadas, todos los ruidos horribles que forman la horrible música del presidio. Y entonces habla el templo. Grande es tu misión, amigo presidio, dice el templo. Inclino reverente mis torres ante ti. Yo también me siento satisfecho de ser el escudo de las personas distinguidas. Porque si tú encadenas el cuerpo del criminal, yo quiebro voluntades, castro energías, y si tú levantas un muro de piedra entre la mano del pobre y los tesoros del rico, yo invento las llamas del infierno para ponerles entre la codicia del miserable y el oro del burgués. Hay una pausa, por las ventanas y por las puertas, entre los aromas del incienso y las transpiraciones fétidas del ganado aglomerado, salen al espacio azul rumores de sollozos, de súplicas, ruidos viles formados por todas las debilidades, por todas las renunciaciones, la abyecta música de los sumisos y de los vencidos. Mientras me mantenga en pie, el Señor duerme tranquilo, dice el presidio. Mientras haya rodillas que toquen mis baldosas, se mantendrá en pie el poderío del Señor, dice la iglesia. Hay una pausa. El presidio y el templo parecen meditar. Satisfecho el primero de encadenar los cuerpos, contento el segundo de encadenar las conciencias, orgullosos ambos de sus méritos, en el rincón de una covacha la dinamita escucha, haciendo esfuerzos poderosos para no estallar de indignación. Esperen, dice para sí, esperen monumentos de la barbarie, que no tarda en llegar la mano audaz que ha de desatar el rayo que llevo en mi seno. En el vientre de la miseria se agita el feto de la rebeldía. Esperen, esperen, que el fruto de siglos de explotación y de tiranía, las negras falanges del hombre apuran los últimos sorbos de la amargura y de la tristeza. El vaso de la paciencia rebosa, una gota más, y se desbordarán todas las indignaciones, saltarán de su cárcel todas las cóleras, traspasarán sus límites todas las audacias. Esperen edificios sombríos, cuevas del dolor, que en el gran calendario del sufrimiento humano resplandece con colores de incendio y de sangre una fecha roja, un nuevo 14 de julio para todas las bastillas, las del cuerpo y las de la conciencia. El ganado se endereza para convertirse en hombres, y pronto el sol dejará de tostar los lomos del rebaño para iluminar la frente de personas libres. Esperen, permanecerán en pie el tiempo que dure yo en este rincón. Y bueno, pues ahí el Magón ahí llamando, incitando ahí como siempre a la locura. Pero bueno, pues sí, son estos espacios, estas cárceles, pues centros que esperemos que en el futuro pues queden solo como un pasado muy muy remoto, como algo que no, como un error humano, ¿no? De los peores que hemos tenido, como el capitalismo, como una, como un cáncer que le nace al capitalismo de por sí. Y bueno, pues que encontremos otras formas de cohabitar, de convivir, de respetarnos, ¿no? Y bueno, pues aparte de que nos ha quedado claro en esta jornada que no es una cuestión solamente de leyes, sino que es una cuestión netamente política, que las cárceles están siendo hoy ocupadas más por los regímenes políticos, pues para coartar las libertades, para mantener a los pueblos oprimidos y para someterlos a leyes injustas. Y bueno, pues por eso también decimos que caigan un día las cárceles y libertad para todos los presos políticos, libertad para toda la gente. Y bueno, pues acompañado del deseo de pues salud, educación, alimentación, vivienda para todos, ¿no? Para que no haya estas cárceles nefastas. Y bueno, pues ya con esto vamos cerrando, nos vamos a despedir y los invitamos a que escuchen noticias de abajo de los medios libres, lunes, miércoles y viernes, a través de tejemedios.espora.org. Vamos con otras despedidas. Bueno, pues por acá, como ya decía el compañero, pues agradecemos a la gente que estuvo por ahí escuchando. Vamos a subir este programa también por ahí al WordPress de Noticias de Abajo, por si se lo perdieron, pues lo pueden volver a escuchar. Y bueno, pues ya como lo comentaba el compañero, ¿no? Desde este espacio pues también exigimos la libertad de todas y todos los presos políticos, no solo en México, sino todo el mundo, y pues abajo los muros de las prisiones. Pues vamos a despedirnos con un par de canciones y pues gracias por la atención, gracias por acá las compañeras también que estuvieron aquí apoyando en la locución y demás. Entonces, bueno, vamos a escuchar estas canciones y nos escuchamos hasta la próxima. Para todos los salvajes, incivilizados, antisistémicas, que fueron hechas reos por guerrear contra este presente tan maldito y violento. Para todos ellos, para todas ellas, fuerza y entereza, porque la guerra recién empieza. Compartimos tantos sueños, disparamos tantos gestos, veamos tantos momentos malos y buenos, buenos y malos. Oye mi hermano, cuánto te extraño, qué extraño es estar sin tomarlo de la mano y mirarlo al ojo y con piedras a gritar. Ahora guacha, vamos a hacerlo regalar, nadie nos detendrá si estamos juntas hasta el final. Ahora veo en mis sueños silueta oscura, tu ojo tan puro detrás de ese putrefacto calabozo oscuro. Recuerdo el momento, vuelvo al instante en que el enemigo casual del corazón más grande y todo lo restante ya tenía un gigante, un vacío abismante, una impotencia enfermante. Helicópteros de arena, pistolas de greda, me hago con lágrimas, pero sé que tú y yo seguimos en guerra contra la frontera, contra la cadena. Por favor, espera. Que el encierro no apagará, que las bastardas no podrán con nosotros jamás. Con tu valentía, con tu arrojo, con el enorme fuego en tus ojos. Y que sepan que tu cuerpo lacerado será bien vengado, tarde o temprano. Miles de atentados le caerán aquí a la autoridad o tentado. Que en el cemento le queda dragado de las canas y las ciudades. Florecerán los árboles más salvajes. Siempre con recelo, siempre en cada visita imaginando al que tal me hecho triza. Un beso enorme que ojalá transforme tanta pena en miles de explosiones.